Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días para los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y para toda la audiencia de la 36. Saludamos a Vicente Lima, que siempre nos está dando una buena mano, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora, Delia y Fefe. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Claudio Martínez de Bat. Vamos a recordarles a los oyentes, a quienes no pudieron escuchar la primera parte de la entrevista, que Claudio es químico farmacéutico con un posgrado en ciencias biológicas, biología molecular y celular, y su trabajo académico se desarrolla desde la biología y la biotecnología, además de la docencia y extensión universitaria, y se centra, entre otros temas, en los estudios de los organismos genéticamente modificados en alimentos, materias primas y cultivares. Bioseguridad, ADN ambiental e interdisciplina. La primera parte fue hace 15 días sobre el tema de los OGM, haciendo hincapié sobre todo en los de nueva generación obtenido con las nuevas tecnologías como la edición génica, las precauciones que se deberían tomar, etc. Aprovechamos esta ocasión para difundir también una actividad de la Red de Agroecología de la Regional de San José la semana próxima, que tendrá como protagonista a Claudio Martínez de Bat. Se trata de una charla abierta titulada Salud para Todos, Transgénicos y Edición Génica en Uruguay. Y se interroga, ¿diseño inteligente? Esta actividad será presencial el 25 de octubre a las 20:15 horas. Atención a los escuchas del departamento de San José. Se desarrollará en Ucovita, en la calle Luis Alberto de Herrera 882, en San José de Mayo. También se podrá seguir el canal de YouTube de la Regional San José de la Red de Agroecología o por Zoom. Si quieren ver la forma más precisa para seguirla con más detalle, pueden consultar el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba, donde encontrarán todos estos datos. Bueno, continuamos con la segunda parte. Los nuevos eventos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, sí. El Ministerio Economía, de Finanzas. Hay varios. Educación y cultura también. Adoptado transgénicos con la oposición de medio ambiente y del Ministerio de Salud. Una cosa que a mí, en 2017, mataba, era un bichito que es benéfico para nosotros. Bueno, pero es que estas tecnologías suelen tener efectos no deseados a nivel de campo también, no solo a nivel del proceso, del diseño y el proceso, sino también cuando se liberan a nivel de campo. Pero fíjense que hay más todavía, hay más. Porque la apuesta acá es a ir sustituyendo los insumos químicos por insumos genéticos. ¿Tá? Eso es lo que no lo nombraste el otro día y no entendimos bien. Bueno, a ver, imagínense. Una parte de estas tecnologías de intervención génica es lo que se llama el ARN de interferencia. Que el ARN de interferencia es un pequeño segmento de ARN que cuando se introduce en un organismo interfiere porque se pega al ARN mensajero que codifica un producto. Entonces hace que ese producto que se iba a producir ya no se produzca. Es lo que se llama una pérdida de función. Pero en vez de ir al gen que codifica para ese producto, entonces quedaría, digamos, el efecto transmisible a otras generaciones, se hace una intervención momentánea, entre comillas. Con el ARN permite, de interferencia, permite hacer una intervención momentánea. Entonces, imagínense un insecticida, ¿tá? Un insecticida que uno lo tiene en un aspersor, ¿no? En un aerosol, y se echa sobre la planta el ARN de interferencia. La planta no tiene por qué ser transgénica ni editada, pero se echa sobre el campo ese elemento genético. Entonces yo me pregunto, ¿qué análisis de riesgo está hecho sobre ese elemento genético de cómo va a influir en los organismos no blancos, en los insectos benéficos, como tú decías, en las lombrices de tierra, en los nematodos que están en el suelo, en otras plantas, en el ser humano que consuma esos alimentos? Porque no dicen, ah, no, pero es un ARN, se degrada. Bueno, ya sabemos que el ARN, si está bien, si está diseñado de manera específica, resiste el paso del tiempo de una manera asombrosa que no sabíamos hace 3 años y ahora lo sabemos. Y eso entonces es bastante serio. Pero hay otro tema más, que es que estas tecnologías de edición génica se pueden diseñar para que un, llamémosle, insecto plaga, entre comillas, sea editado, liberado al ambiente, que se cruce con sus, digamos, parientes no editados y haga desaparecer a la especie. Impulsores, esos son los impulsores genéticos. Muy bien, veo que has estudiado. Claro que he estudiado. Mirá mi carpeta acá, no, transgénico no. Y nuevo OGM. Dije, bien, ahora entré. Sos una... Genial, ¿ves? Eso es lo que hay que hacer, informarse, formarse, para luego poder discernir y actuar. Porque justamente esos son los impulsores génicos. Es una ganancia de función, es una mutación constitutiva de ganancia de función que va tomando el lugar de la especie. Y acá ya se está probando con una mosca de una bichera. Entonces, ¿qué va a pasar si se libera un impulsor génico de mosca de la bichera en el campo uruguayo? ¿Qué va a pasar con nuestros países vecinos? Con los protocolos que hay de que no puede circular organismos genéticamente modificados de un país a otro. Dicen, no cruza el río Uruguay. Sí. Pero, perdón, en Brasil no hubo una experiencia que falló, o sea, sobre un mosquito para el sí. Y no anduvo, creo. ¿No? Sí, pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo en Brasil, en Estados Unidos, en África, grandes cantidades. Se están ahora diseñando mosquitos transgénicos como vacunas contra la malaria. Ya se han probado en África. Ponen a la persona y los pican 1000 mosquitos. Imagínate cómo le queda el brazo. Y la persona se hace resistente durante un tiempo a la malaria. Bueno, yo qué sé. Son técnicas, son muy disruptivas. Para mí son muy riesgosas. Yo no digo que no pueda llegar a funcionar. Pero esto implica hacer un análisis de riesgo concienzudo con intervención de la sociedad. Y tiempos. Y claro. Porque también hay cosas que se cambian y después, si dentro de 5, 6, 7, 8 años se ve que tenía un efecto negativo, ¿a quién se le van a quejar? ¿Cómo resarcirlo, arreglar los problemas, el daño hecho? Bueno, pero ese es... principio de precaución, una cosa. Claro, bueno, obviamente que nosotros apelamos al principio de precaución. Pero no solo eso, tú fíjate que si tú estás haciendo un cambio genético, ¿cómo lo revertís? Que es el problema que estamos teniendo con los maíces acá contaminados en la Quebrada de los Cuervos y otros lugares. ¿Cómo volver hacia atrás cuando un maíz criollo se contaminó con transgénicos? Hay planes para ir diluyendo eso y bueno, con mucho esfuerzo, ya lo están haciendo también en México, con mucho esfuerzo, se puede llegar a lograr. Pero si en vez de un maíz, o el maíz, tenés a muchas especies que están contaminadas, el ser humano que puede llegar, ¿cómo volvés hacia atrás? Bueno, ¿saben qué? Los mismos impulsores de estas terapias, de estas tecnologías de edición génica, están recibiendo dinero de la rama militar de la investigación en Estados Unidos, que se llama DARPA, y esto es público, digo, acá no hay ninguna teoría conspiranoica, todo esto es muy público, de decenas y no centenas de millones de dólares para hacer tecnología para controlar a la edición génica. Entonces es como que ya saben que puede ocurrir un daño y cómo revertir el daño. Ahora yo digo, ¿no hubiera sido mejor pensar que capaz que hay una alternativa diferente para lograr esos fines? Por ejemplo, una alternativa más natural que aplicar tanta tecnología y pensar que la propia tecnología o una tecnología similar es la que va a solucionar los daños provocados por esa tecnología. Entonces es como que entramos en un círculo vicioso. Se retroalimenta. Sí, que se retroalimenta, que genera disrupción, que para los ciudadanos una disrupción, algo disruptivo como todo esto, da la sensación como de un riesgo, ¿verdad? Un potencial daño, pero para la industria privada es una oportunidad de negocios. Es lo que está, que hay atrás de todo esto, el lucro del gobierno. Exactamente, empresa. Entonces esa es la lógica perversa que es tan difícil de desmontar, porque el lucro se retroalimenta y cada vez más y más y más y más. Entonces, una cosa lleva a la otra y no pueden salir de esa lógica, porque si no, estarían, si fuera para producir alimentos sanos en un entorno sustentable, cuidando el ambiente, se apostaría por la agroecología. Y se apostaría recursos, porque a ver, nosotros somos biotecnólogos, no estamos en contra de la ciencia, la tecnología y la biotecnología, pero siempre hay que preguntarse para qué, para quién, por qué y quién se beneficia. Entonces, digo, ¿por qué no apostar recursos a desarrollar la agrotecnología? Incluso se pueden utilizar estas técnicas de edición génica, por ejemplo, para diagnóstico. Así como se utiliza la PCR para generar un transgénico, se puede utilizar la PCR para un diagnóstico como hacemos en el laboratorio de bromatología para detectar los transgénicos. La edición génica también. Entonces, para hacer análisis, hacer analítica, para estudiar los sistemas, son herramientas fabulosas. Yo no digo que no, al contrario. Está bueno que se desarrolle. Pero si hacemos un buen uso de una manera contenida, respetando los ciclos de la naturaleza, que todavía ni los conocemos, porque a veces digo, y exactamente, incluso el ADN se conoce completamente, no, para nada. O sea que estamos jugando, se conoce con la básica. El ADN tiene muchos más secretos todavía para develar. No, sí, sí, no, esas formas más naturales y que se sabe los resultados que tienen, incluso de mejoramiento del medio ambiente, pues el medio ambiente, claro, con todas estas prácticas agroindustriales se ha degradado, digamos, cianobacteria, el escurrimiento, erosión, 20 cosas. Mm. Pero la agroecología incluso permite también ir recuperando. Exacto. Sí. Volviendo a un estado natural anterior. Suelo, claro, que se ha modificado tanto. Claro. Y eso a su vez, el cambio del suelo está relacionado con el cambio climático y con todo, ¿no? El cambio del uso del suelo. Por supuesto. Por ejemplo, los monocultivos, que es, por supuesto, que es antinatural, ¿no? Los monocultivos. Claro. Mira, yo redoblo la apuesta acá. Sí. A ver. Yo creo que en la naturaleza están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Mm. Para vivir bien, sanos y en equilibrio con ella. Diálogo. Dialoguemos. Y aprendamos de la naturaleza. Es lo que tú decías recién, Corina. Tenemos mucho para aprender de la naturaleza. Entonces, todo bien utilizar herramientas tecnológicas de punta para interrogar sistemas biológicos, pero siempre que tengamos el cuidado, el respeto, honrar a la naturaleza y no perder eso de vista. Porque si tomamos a la naturaleza, al ambiente, como un objeto, claro, que lo terminamos como abusando. Como los dueños, o sea, sí. Hay un término que yo te he oído varias veces, que estamos en guerra con, claro, él. Exacto. Hay que cambiar esa mentalidad. Que esa mentalidad, aparte, la tenemos que, digo, permite que la utilicemos en varias esferas de nuestra vida, por ejemplo, la alimentación, o que no abusemos de los antibióticos, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, en la naturaleza no hay guerras, sí hay competencias, ¿no? Pero también hay cooperación, sí. Entonces, hay de las dos cosas, pero guerra, ¿no? Porque que diga no, porque una hormiga atacó un hormiguero. En realidad, no, digo, eso sería como de los ejemplos más cercanos, bueno, a un parásito. Pero guerra no hay, guerra es un concepto humano. Y hemos llevado ese concepto distorsionado de la guerra a la naturaleza, generando todos los perjuicios que estamos generando. Entonces, Yo sé que estamos un poco, un poquito lejos cuando hay una guerra desarrollándose en estos momentos y que nos tiran todos muy preocupados. Pero no tenemos más remedio. Si queremos sobrevivir como especie, vamos a tener que cambiar esa mentalidad de guerra por otra de cooperación, apuntar a la resiliencia. Y sí, el ser humano como especie crece en número, va ocupando lugares, eso es inevitable, lo hacen hasta los indígenas que viven en la Amazonia, que talan una partecita de la selva para plantar su mandioca, lo que sea, su policultivo, pero después deja que eso se regenere y van a otro lugar, y todo así. Entonces, digo, no podemos avanzar hasta un punto en el cual ya eso no vuelva para atrás. No puede ser que estemos bañados en microplásticos. No puede ser que recién ahora los científicos nos estamos dando cuenta que los microplásticos que se ven en microscopio, porque no son visibles a simple vista, los tenemos en los pulmones, en nuestros órganos. Circula en todo, y eso no es aceptable. ¿Cómo llegamos hasta este punto, no? Entonces, hay cosas que se pueden parar antes de empezar con las experimentaciones. Y también creo, y capaz que con esto redondeamos, es que la naturaleza tiene todos los mecanismos para revertir esos daños. Que a veces capaz que nosotros quedamos en el camino, hay especies que aparecen y desaparecen, pero la naturaleza, si lo vemos como algo que nos trasciende, porque es verdad, claro, estaba antes que nosotros apareciéramos, y va a seguir estando, claro, tiene los mecanismos para regenerarse. Y ese tipo de mecanismos, tiene mecanismos, por ejemplo, si nosotros pasamos a comer productos orgánicos sin agrotóxicos, es cuestión de días, se empiezan a ir los agrotóxicos y prácticamente no son detectados. Eso es un trabajo que salió hace poco tiempo y es muy interesante. Le cambiaron la dieta a la gente y vieron que pasaron de tener una circulación X de agrotóxicos a prácticamente cero en pocos días. Y eso está bueno. Imagínense si eso pasa en un ser humano, lo que pasa también a nivel natural. Tenemos el ejemplo de queridos colegas como Natalia, que trabaja con los suelos y ve la capacidad del suelo para regenerarse después del uso masivo de agrotóxicos. Esa capacidad está, eso es lo que tenemos que aprender. Y relacionarlo a todo, bueno, que creo que se está conociendo cada vez más la relación que hay entre todas las bacterias, los virus, todo lo que tenemos en nuestro organismo y sobre todo el intestino. Que está relacionado hasta con vitaminas, hasta con el funcionamiento del cerebro, se está descubriendo con la inmunidad. Sí, yo digo que somos lo que comemos, pero comemos lo que somos. Entonces, por eso está bueno generar conciencia en cada uno de nosotros de que al tener más conciencia vamos a ir cambiando de a poco nuestra alimentación y adoptando sobre todo prácticas alimentarias que nos van a mantener sanos. Por ejemplo, los probióticos. Qué fácil que es tener en la casa de uno kéfir o kombucha. O prepararse un fermentado como el kimchi, o como el chucrut, o como un vinagre casero, o un vino, tomar un vino casero. Todas esas cuestiones fermentadas, una cerveza artesanal, un queso artesanal. Todos esos tienen esos microbios que tú estás mencionando. Y que una vez que los incorporamos, trabajar en la tierra. Tocar la tierra te provoca te provoca alegría porque hay bacterias en la tierra, Mycobacterium vacae es una y hay otras más, que producen serotonina, que es un neurotransmisor que produce felicidad. Entonces digo, hay prácticas tan sencillas a redescubrir. Está todo ahí, está toda la naturaleza. Es maravilloso. Maravilloso, mira, yo no sé. Nosotros ahora tenemos una quinta en el fondo de la casa. Y yo a veces me siento, voy y corto un poquito de lechuga, un poquito de... ¿Qué es lo que crecía? Algo, Escarola, bueno, no, otro que se consideraba yuyo. La verdolaga. Ir y cortarme así. Siento una felicidad ir a cortar y poder comer algo que saqué ahí de la tierra, digo, bueno, quería un pequeño detalle. Yo como diente de león todos los días. Diente de león tiene hierro, es un desintoxicante y para todo, y en estas épocas que hay mucha intoxicación de muchas cosas, es fundamental, es la época, entonces consumir diente de león es riquísimo. En Francia Hay una época que la gente sale al campo a buscar dientes de león. Y existe una pisanlí porque es diurético. Pisanlí. Hacerse pichín la cama. Y hay ensaladas que las encontrás en los libros de receta con, ¿cómo es? Con crutón de tostaditas. Tostaditas de pan y un huevo poché, un huevo pasado por agua, ¿sí? O sea, hay claro, alternativas. Hay. Pero hay, para. Hay que difundir. Pero claro, el tema es, pongamos el foco en las alternativas. Sin dejar que nos pasen por encima con estas estrategias de semisilencio, de engaño semántico, con un lenguaje distorsionado, pero que pretende con un marketing natural, ¿viste? No, ya no nos comemos la pastilla dos veces. Ya pasó con los transgénicos, cuando quisimos acordar estábamos bañados en transgénicos. Ahora estamos avisados. Actuemos, por favor. Sí. Movilicémonos. Se están pintando todo de verde. Digamos, es como decía en determinado momento, los mismos que han generado los problemas ahora nos quieren vender las soluciones, claro, a los problemas que ellos generaron. Sí, sí. Creando más problemas. Y existe como una apuesta a la tecnología, como decíamos ahora, que hay métodos que son mucho naturales, que son mucho más eficaces. Y eso de la tecnología, más que nada, son negocios. Tal cual. La tecnología sí, pero en un contexto natural. Claro. Y ese es un enorme desafío, pero para eso hay que sacar el lucro de por medio. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Claudio, y capaz que en otro momento vamos a ver cómo sigue esto. Puede haber otra oportunidad de que nos ayudes a difundir todas estas cosas. Encantado. Sí. Buenos días a la estimada audiencia, soy Corina. En el curso de estas conversaciones con Claudio, nos hemos referido al artículo introducido en la rendición de cuentas, artículo 194, que nada tenía que ver con la rendición de cuentas. El colectivo interdisciplinario TA, al cual pertenece Claudio Martínez, elaboró un posicionamiento sobre ese tema trascendental, al cual adhirieron varias organizaciones, entre ellas nosotros. Estuvieron en el Parlamento una delegación para explicar su posición sobre ese artículo. Fue retirado de la rendición de cuentas, pero, pocos días después, presentado como proyecto de ley por un diputado. Hay un nuevo posicionamiento del colectivo TA y organizaciones sobre ese hecho, no sobre ese proyecto de ley. Tiene 10 puntos que tienen la misma esencia que el posicionamiento anterior. Como va quedando muy poco tiempo, vamos a ver si podemos por lo menos leer o comentar alguno de los 10 puntos que tiene este posicionamiento. El proyecto presentado por ese diputado, perdonen que no recuerdo el nombre ahora, es de un artículo único, y que se llama Grupo de Trabajo Técnico para Determinar Organismos Genéticamente Modificados. Empecemos entonces por el tiempo que nos queda. Vamos a comentar, hay una pequeña introducción del colectivo y después los 10 puntos. Y bueno, el primer punto dice que la creación e integración, entre comillas, de un grupo de trabajo técnico. Los aspectos sobre la bioseguridad de las nuevas técnicas de mejoramiento y su uso con fines comerciales, y en particular en la alimentación, es un tema de gran trascendencia para la población. Imagínense, la alimentación nada menos. Su regulación debe ser precedida de una discusión profunda, meditada y plural, buscando que sea coherente a su vez con el resto del sistema jurídico uruguayo. Cabe destacar que la salvaguarda de la salud en materia alimentaria a nivel nacional corresponde al Ministerio de Salud Pública, el cual no estaría expresamente convocado en su representación para el referido grupo de trabajo técnico. Por otra parte, tampoco está mencionado expresamente en la convocatoria a integrar el grupo de expertos ningún representante de la academia, no implicados directamente en el desarrollo de estas tecnologías que pudieran dar una visión más objetiva en la materia. La Universidad de República, entre otras instancias científicas independientes. Como hay poco tiempo, yo voy a leer el título de los otros puntos y si se puede desarrollamos alguno. El segundo punto de lo que expresa el colectivo TA es normativa uruguaya vinculada. Tercero es el protocolo de Cartagena, que ha sido firmado por Uruguay. El cuarto es evaluación de riesgo en bioseguridad de esas nuevas técnicas de mejoramiento. Quinto, aplicación de normativa uruguaya sobre evaluación de riesgos en bioseguridad de esas nuevas técnicas. El riesgo, número seis, análisis que deberían incluir la evaluación de riesgo de esas técnicas. Séptimo, riesgos asociados al uso de tecnologías fuertemente disruptivas. Octavo, omisiones del proyecto de ley y responsabilidad del Estado uruguayo. Noveno, preocupación sobre la participación de privados en la evaluación de riesgos. Décimo, incumplimiento de normativa internacional y vulneración de derechos humanos. Hasta aquí los nueve puntos del posicionamiento.